Bueno, allí ya hemos recibido la información de que son varios los bloques de concejales, distintos bloques de concejales, ¿no? En algunos lugares ya se han asociado tanto Frente para la Victoria como del PRO para empezar a declarar algunas ciudades como provida, ¿no? En este caso hablamos de Concordia, Concepción del Uruguay y Colón. No sé, en una de ellas, que no, en este momento no recuerdo cuál, ayer se resolvía. Ya estamos comunicados con María Luisa Pérez, del grupo feminista, integrante del grupo Las Orilleras y del colectivo de mujeres autoconvocadas de Victoria. Buenos días, María Luisa Pérez. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo caracterizan ustedes esta situación que se está viviendo en la provincia de Entre Ríos? Bueno, creo que en principio lo relacionamos con esto que se ha planteado ahora desde algunos senadores y grupos que nosotros llamamos antiderechos, de llevar el debate a la Argentina profunda. Entonces consideramos que, bueno, quizás se considere que esta provincia de Entre Ríos y sus localidades del interior, que bueno, no es casualidad que se plantee esto, no se plantea en la capital de la provincia, que es Paraná, plantean a través de concejales, como bien vos marcás, de diferentes partidos políticos, plantean la declaración pro vida de las ciudades. Por suerte, creo que no por suerte, sino por un movimiento de mujeres que ha echado sus raíces también acá, en este interior profundo, no se ha logrado ese objetivo en ninguna de las ciudades donde se ha planteado. Ayer había convocado una movilización, se convocaban las compañeras de los grupos feministas en Colón. Colón, claro. Fue en Concepción, se desestimó, y en Concordia también. O sea, creo que hay ese era el objetivo, creo, de alguna manera de hacer de estos lugares del interior como focos de lugares de resistencia al avance de los derechos de las mujeres, me parece. Claro, claro. ¿Ustedes han tenido acceso a esos proyectos? Como para porque Provida, más allá del eslogan, deberá tener, me imagino, una bajadita que explique exactamente qué es lo que quieren. Vos sabés que no lo hemos leído. Yo, en lo personal, no he tenido acceso a los proyectos presentados. Uh-huh. Que, por otro lado, viste, en general suelen ser los proyectos de ordenanza en los consejos deliberantes. Es raro que accedamos previamente. No es lo habitual, digamos, salvo alguna cuestión que pero es muy raro. O sea, yo en lo personal no, hasta ahora nos ha llegado como un eslogan, pero creo, me parece que el eslogan es lo suficientemente significativo como para que nos estemos alerta. Claro. Sí, por supuesto. Eso no compartimos esa mirada de ustedes. Ustedes están en este momento transitando lo mismo que se ha transitado en diputados. Es decir, hay una transversalidad sobre este tema que atraviesa a los políticos, a los sectores políticos de las distintas ciudades. A los partidos políticos, a los sindicatos, a todas las organizaciones, o sea, donde hay, bueno, al interior, hay de alguna manera este debate y diferentes posiciones, y bueno, lo que planteamos es esto, precisamente desde las organizaciones de mujeres, es bueno, demos el debate democrático implica escuchar y que una posición deje de ser la única y hegemónica. Y me parece que esto ha visibilizado el debate en diputados, ha permitido que, bueno, que hablemos del tema del aborto en lugares de ese interior profundo, a veces muy, muy conservador, muy machista, muy patriarcal, donde algunas cosas muy ligado a las estructuras religiosas también, donde, bueno, de algunas cosas parecía que no se podía hablar. Claro, eso justamente, digo, viste que en las argumentaciones que tienen los antiderechos hay mucha carga de creencia religiosa. ¿Qué tanta presión tiene la Iglesia, digamos, si acompaña todo el tiempo esto, no? Acá en Entre Ríos la Iglesia ha tenido un peso muy importante. Y de hecho, bueno, algunas de nuestras legisladoras que asumen esa posición de frenar el avance de los derechos de las mujeres en la Cámara de Diputados se fundamentan en una posición cristiana. Aquí han tenido mucho peso de hecho las investigaciones que hay sobre la implementación, por ejemplo, de la Ley de Educación Sexual Integral en Entre Ríos, la escasa implementación y el freno a toda la perspectiva de la educación sexual integral ha tenido mucho que ver con la injerencia del poder religioso, muy ligado a ciertos sectores del poder político. Entonces sí, acá en Entre Ríos es muy fuerte, y bueno, estamos dando el debate y dando la discusión en ese contexto. Por eso te digo, más allá de que quizás sea un simple, la ordenanza diga que solamente quieren poner este título o esta declaración, nombrar de esa manera a las ciudades, nos parece que hay que estar alertas, que no hay que permitirlo, que en las ciudades las habitamos todos y todas, con diferentes posiciones, y que, como decimos, intentamos transmitir, bueno, que el aborto sea legal no lo hace obligatorio. Por supuesto. O sea, que aquella persona que no lo siente, que va en contra de sus principios, que tiene otra creencia religiosa, no tiene por qué ir a hacer un aborto. Sí. Sí nos parece también que bueno, hay que seguir insistiendo con el acceso a la educación sexual integral como derecho para los pibes, para las pibas, y a los servicios de salud sexual y reproductiva, en los cuales suele haber también muchos inconvenientes. Bueno, entendemos, por lo menos desde nuestro punto de vista, que es una buena noticia que nos das, María Luisa, el hecho de que en todas las ciudades de entrerrianas donde se han presentado estas iniciativas llamadas Pro Vida, que en realidad es en oposición a derechos, ¿no? Sí. Es en la negación de derechos, haya sido por lo menos rechazado y además resistido, ¿no? Particularmente en Victoria, ¿cómo sentís esta resistencia? Mira, en Victoria la resistencia feminista está esperando que esto ni llegue. Ajá. Porque nosotros venimos trabajando ya, te diría, fuertemente desde el 2015 con una movida que incluyó a los estudiantes secundarios, y que hoy nos encuentra que en el último Ni Una Menos, que lo reeditamos desde esa fecha, lo mismo que el 8 de marzo, nos encontramos, bueno, las mujeres feministas, las mujeres de los sindicatos, las docentes, las profesionales, pero también los estudiantes de la formación docente, los estudiantes secundarios y las estudiantes secundarias, y tenemos un trabajo y un acompañamiento de concejales de diferentes bloques políticos, de un área de la mujer que se creó un poco a instancias de este reclamo de las mujeres en Victoria, y por lo tanto nuestra aspiración es que creemos que ni va a llegar esa iniciativa. Bien. Porque en estos lugares que te decía, en Concepción, en Colón, la iniciativa la presenta, no es que la presentó un grupo Pro Vida por fuera del consejo, la iniciativa la presentaron concejales. Concejales, claro, claro. Entonces, aquí realmente en Victoria, por lo menos en lo personal, el grupo está alerta, pero hasta ahora no se ha presentado, y estamos a la expectativa, creería que es más difícil, porque hemos tenido acompañamiento, te vuelvo a decir, del poder político local, en otras instancias ligadas con los derechos de las mujeres y con movilizaciones públicas, que me parece que sería como bastante contradictorio que apareciera esta iniciativa. Claro, claro. Bueno, por mi parte te hago una última pregunta, ¿no? Digo, vos como docente, seguramente sindicalizada, ayer la CGT planteó que las obras sociales que dependan de los sindicatos que están en la CGT no se van a hacer cargo de el costo que significa el aborto. Ahí van a tener que dar otra disputa y otra lucha más, ¿verdad? Sí, pero vos viste que, bueno, en las obras sociales ha habido que dar históricamente luchas para que cumplan con los derechos de las personas, a la salud, claro, en todos los aspectos. Pero realmente esto es una bravuconada, pero que además muestra una absoluta ignorancia, porque si vamos a los motivos presupuestarios, está absolutamente demostrado que es mucho más caro atender las secuelas de un aborto ilegal. Sí, entonces, sí. Y que por otro lado, las obras sociales, creía que incluso las sindicales, cuando una mujer tiene obra social, hay muchas maneras de hacer un aborto sin ponerle el nombre. Entonces, me parece que es una bravuconada, una especie de sentar postura, que bueno, no por eso también es delicado, claro, porque sienta esa postura, pero que realmente fácil de desarmar con argumentos incluso económicos. Claro. María Luisa, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengas buen gracias. Día. Buen día. María Luisa Pérez es integrante del grupo Orilleras y del colectivo Mujeres Autoconvocadas de Victoria.